No quisiera negarle a ninguno que la sigo queriendo en verdad, pero entiendo que es un imposible y un secreto que voy a ocultar. Ella dice quererme lo mismo, que tampoco me puede olvidar, a sabiendas que tiene marido, a sabiendas que tiene marido y que el mundo la va a criticar. Yo sé bien que ante Dios es pecado y por esto hasta puedo morir, pero ¿qué hago si me he enamorado? Yo no sé si vivir o morir. Pero ¿qué hago si me he enamorado? Yo no sé si vivir o morir. Por ti, mamacita. Yo quisiera marcharme bien lejos, donde nunca la vuelva yo a ver, pero sigue el bendito recuerdo que me obliga a volverla a querer. Yo la adoro con todas mis fuerzas y no hay nada que pueda evitar, porque es algo que no me resisto, porque es algo que no me resisto, ni yo mismo me puedo explicar. Yo sé bien que ante Dios es pecado y por esto hasta puedo morir, pero ¿qué hago si me he enamorado? Yo no sé si vivir o morir. Pero ¿qué hago si me he enamorado? Yo no sé si vivir o morir.